Esas son las primeras comuniones de los niños de Castro. Yo solo conozco a Trino. Y el cura se llamaba Don Desiderio. Era un... Bueno, ya sabes, de los curas aquellos de antes, que llegabas allí y lo primero que te decía, o te cogía de las orejas o te cogía del pelo así, o te... Claro, aquello era el terror con él.